Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Nuestro objetivo, como siempre lo decimos, es promover este acercamiento entre el alma mater, la Universidad de Sonora y la sociedad. Nos da mucho gusto que varias entidades universitarias, redes de comunicación, nos escuchen en todo el país y en el extranjero. Su programa de Radio Ingenio, usted sabe, si quiere oír algo sobre ciencia, tecnología, sobre nuestro mundo, para explicar cómo funciona, entre otras cosas, sintonícenos todos los miércoles de 9 a 9 y media. Y bueno, hoy es un buen miércoles, es un día muy especial, sobre todo porque nos acompaña aquí en la cabina de radio dos amigos, a los cuales les tengo mucho aprecio. José Francisco Longoria Treviño, doctor en geociencias de la Universidad de Texas y amigo de muchos años. ¿Cómo estás, doctor? Muy contento de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí acompañándolos. Siempre es un honor. Y se encuentra también el doctor Rogelio Morreal Saavedra. Él es el académico del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y encargado del posgrado en esta unidad académica. Y bueno, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque me enteré. Rogelio Monreal invitó al doctor José Francisco Longoria Treviño aquí en la Universidad de Sonora. Él nos va a platicar para qué y cuál es el objetivo de su visita. Pero bueno, yo cuando me enteré de este hecho, que a mí se me hace todo un acontecimiento, pues me di a la tarea de ponerle por ahí un señalador vía satelital hasta que encontré al doctor Rogelio Monreal. Y tuve esa dicha de saludarlo. Y les quiero decir, pues la idea era tener aquí en la cabina de Radio Universidad de Sonora, al doctor en geociencias de la Universidad de Texas, ya lo dije, y actualmente es profesor de geología ambiental y desastres naturales del Departamento de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida. Y como ya mencioné, es colaborador del programa de la maestría de la Universidad de Sonora en el área de geología ambiental. Y bueno, seguramente un tema de interés, entre otras cosas, que platicaremos aquí con ustedes, además del gusto de tener aquí a nuestros invitados, pues ¿por qué no hablar de los desastres naturales? Caray, algo sin precedentes en los últimos años. Yo creo que no nos podemos ir más allá de 20 años, doctor José Francisco Longoria, de que los desastres naturales han puesto al mundo de cabeza. Y algo está pasando. Definitivamente. Platícanos. Definitivamente. Algo está pasando muy serio con nuestro planeta. ¿Qué sucede? Pues que estamos enfrentando cambios muy marcados en el clima, quizás en gran parte condicionados por nosotros, por los humanos, y también en gran medida pues un cambio en el ciclo geológico normal, pero definitivamente influenciados por la actividad humana, por el mal uso del medio ambiente, por el abuso que hemos estado cometiendo con la naturaleza. Y finalmente, pues estamos viendo que el ciclo normal se nos está desacomodando y tratando de acomodarse a otro ciclo que no sabemos cómo va a suceder, ¿verdad? No hemos aprendido cómo vivir o nuestro planeta, nuestra madre tierra, por así decirlo. Así es, desgraciadamente no hemos aprendido incluso de las antiguas civilizaciones, quienes sabemos que sí sabían vivir acorde con los fenómenos naturales y con la naturaleza. Nosotros siempre vamos en contra de lo natural. No, hombre. Creemos que podemos dominar la naturaleza, lo cual pues nos estamos dando cuenta que es prácticamente imposible. Pero somos muy tercos y aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué no aprendemos los humanos de la historia? Ay. Creo, se dice por ahí que los humanos somos los únicos animales que nos tropezamos dos veces con la misma piedra, y creo yo que es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Estamos viendo que el deterioro ecológico es tan fuerte que estamos acelerando los procesos de los ciclos geológicos normales a una velocidad tan acelerada que pues el resultado es este, el cambio climático, ¿verdad? Doctor José Francisco Longoria, ¿pudiera ser a lo mejor, si a nivel de políticas públicas, a nivel mundial, dijera, bueno, no le hace, total, si no vivimos en armonía con la naturaleza, con los fenómenos naturales, no le hace, no pasa nada? Sin embargo, los desastres naturales han cobrado miles y miles y miles de vidas a lo largo de la historia. Así es. O sea, se pone en peligro la vida humana. Así es, y desgraciadamente los humanos hemos tenido una visión muy, muy corta, muy miope, muy miópica. Entonces, generalmente vemos a muy corto plazo. Y pues esto que estamos viendo en los desastres naturales es a mediano y largo plazo. Estamos viendo ese efecto acumulado a través de varias décadas y probablemente, pues digamos, unas 4 o 5 décadas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la naturaleza ahora nos cobra la factura y nos dice, bueno, pues ahora viene la revancha, vamos a la naturaleza al tratar de acomodarse en los ciclos normales. Pues, ¿qué sucede? Que está lloviendo donde no debe llover, está helando donde no, normalmente no hela, y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, estamos viendo ese cambio tan marcado. Doctor, para nuestro radioescuchas, platícanos, ¿qué son los desastres naturales? Los desastres naturales son fenómenos geológicos que se ocurren en forma natural en el planeta Tierra desde la formación del planeta mismo. O sea, los desastres naturales, por ejemplo, los huracanes, los volcanes, los huracanes, los tornados, siempre han ocurrido en el planeta y queremos que sigan ocurriendo. Las inundaciones, queremos que sigan ocurriendo. ¿Por qué? Porque estos ayudan al ciclo geológico normal de todo el planeta. Imagínate tú qué haríamos sin volcanes. Pues, ¿qué pasaría? Que el interior de la Tierra aumentaría tal la presión que quizás... Dos cosas, o el interior de la Tierra se va a cristalizar, solidificar, o va a explotar en millones y millones de pedazos. Esas son las dos cosas que pueden pasar. ¿Qué pasaría si no tenemos terremotos? Pues que esa energía que se está acumulando ahí adentro eventualmente va a reventar en un mega terremoto y pues muy poca gente lo vamos a ver. Ahora mismo estamos amenazados por un asteroide. Ese también es un fenómeno natural, es un desastre natural. Claro. Los asteroides ocurren, como todos ya, el mundo ya sabemos, está entre la órbita de Júpiter y de Marte, están ocurriéndose normalmente, de repente alguno se sale de esa órbita normal y se acerca mucho a la órbita terrestre. Y es el peligro que estamos viendo. Es decir, son fenómenos geológicos que han ocurrido siempre y que deben de seguir ocurriendo para que el planeta viva una vida normal, saludable. ¿Y ahí qué tiene que hacer? ¿Cuál sería el papel de la academia, por así algo, del conocimiento? Hablando que estamos en era del conocimiento, ¿cuál crees tú que pueda ser el camino para que el ser humano viva en armonía con la madre tierra? Una de las cosas que es muy importante que ya es necesario que hagamos es difundir un poco más la ciencia geológica. Uh-huh. Es decir, aterrizarla, bajarla al ciudadano normal, que tomemos, no para asustarlos, no para asustarlos o para amenazarlos, oye, va a temblar, oye, va a haber una erupción volcánica, simple y sencillamente para que tomemos conciencia. Es decir, concienciar a la población normal, la población en general, es un factor muy importante que nos podría ayudar a mitigar un poco el efecto de un futuro desastre natural, porque como decía, los desastres naturales siempre han ocurrido. ¿Cuál es el problema? Los humanos nos hemos puesto en el camino de esos desastres naturales. ¿Cómo los hemos puesto enfrente? Por ejemplo, construimos donde no se debe de construir. Uh-huh. Ocupamos las planicies de inundación de los ríos. En Guerrero, Oaxaca, fue una catástrofe. Exactamente. Lo que está pasando, lo que pasó en Tabasco. ¿Por qué se inunda Tabasco? Una cuenca hidrológica muy importante, quizás la más importante de todo el país. ¿Qué sucede? Falta de planificación. No planeamos las ciudades. Entonces se asientan en la planicie de inundación de los ríos. Y el río, ¿qué va a hacer? Eventualmente va a tomar la planicie de inundación, porque es un fenómeno natural que el río ha edificado a través de miles o quizás de millones de años. ¿Para qué? Para cuando él lo vaya a ocupar, para lo necesita, lo ocupa, se ensancha. ¿Y qué sucede ahora? Pues que ahora ya hay casas, hay edificaciones, etcétera, etcétera. Ese es el problema que vemos en la actualidad. ¿Y dónde están los geólogos, los hidrólogos? ¿Faltaron ahí o no? Muy buena pregunta. Y sin ofender a nadie, ni mucho menos, yo siento que el geólogo debe de retomar la posición que la sociedad demanda. Es decir, debemos de vincularnos más con la sociedad. Debemos vincularnos más con el desarrollo social. Debemos de vincularnos más con el mundo rural, con la productividad. O sea, bajarnos de la torre de marfil y tocar a los terrestres y tratar de concienciar a la sociedad. Platícanos tu experiencia profesional. Yo veo que tu área en particular es geología ambiental y desastres naturales. Tú has escrito mucho incluso también sobre cambio climático y demás. ¿Tenemos esas mismas líneas de investigación también aquí en México? ¿O tú estás colaborando en Florida, en la Universidad Internacional de Florida? ¿Qué has hecho? ¿Qué podríamos hacer aquí en México? Yo pienso que lo que nos hace mucha falta aquí en México es la investigación científica aplicada. O sea, que los geólogos, los geocientíficos en general, pensemos un poco más hacia la aplicación de nuestra ciencia para el desarrollo de la humanidad, para el beneficio de la humanidad. Para solucionar los grandes problemas de la humanidad. Así es. Y el futuro de la humanidad, porque no podemos negar... Prever. Y sobre todo, hay que recordar una cosa, que la civilización humana existe por consentimiento geológico. La mayor parte de los fenómenos naturales que vemos son producto de la geología, del sistema Tierra. Entonces, si no entendemos eso y no lo difundimos a la sociedad en general, repito, no para asustarlos, no para alarmarlos, simple y sencillamente, si yo vivo en una planicie costera, yo tengo que saber cómo edificar en ese lugar. Si yo vivo en una zona de terremotos, yo debo de saber cuál es el riesgo que estoy corriendo. ¿Y qué tipo de edificación debo de tener? Materiales. El tipo de materiales, el tipo de cimentación, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nos hace, a mi juicio, me hace este... Es reflexionar en eso. Rogelio Amorreal, tú estás a cargo del posgrado en el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Sí, ¿cómo observas esas líneas estratégicas de investigación que nos menciona el doctor Longoria? ¿Estamos trabajando en la universidad en estos rubros? Claro que sí. El doctor ha colaborado con el programa de la maestría en ciencia y geología por ya algunos años, codirigiendo tesis, impartiendo curso particular, por ejemplo, el curso de geología ambiental en línea en el programa. Entonces, es una línea que recientemente estamos tratando de desarrollar más dentro del posgrado, y el doctor nos ha estado apoyando pues muy positivamente, ¿no? Con sus experiencias. Con su experiencia, estás vinculándote directamente con la experiencia del así doctor. Así es. Doctor Longoria, ¿tú qué le dirías cómo has visto las políticas públicas en nuestro país? Recientemente acaban de dar a conocer una noticia también muy trascendente del señor presidente de la República. Un gran programa sobre desastres naturales. A mí me parece una cosa extraordinaria, y yo le debo de aplaudir al señor presidente que finalmente estemos dando un paso muy grande hacia lo que estoy diciendo yo ahora mismo, que es la investigación científica aplicada y sobre todo la vinculación hacia la sociedad. ¿La vinculación entre qué y con qué sectores? ¿Qué sectores deben ir de la mano para que estas iniciativas del presidente de la República tengan un real impacto en México? Yo pienso, primero que nada, la academia. Segundo, tenemos que ver aplicación a través, por ejemplo, en este caso del Sistema Meteorológico Nacional, tiene que ver con la Comisión Nacional del Agua. Entonces, una vez que unamos esfuerzos de esa manera y que veamos al país como lo ha anunciado el señor presidente ayer y esta mañana, es decir, vamos a tener la manera de ver a los 2 millones de kilómetros cuadrados de una diferente forma, porque hasta lo que hemos hecho en la actualidad es homogeneizar al país, o sea, tratar de aplicar las políticas de desastres naturales por igual, lo mismo en Sonora que en Tabasco. En el desierto y en la selva. Y en tropical, la selva, por favor. Por sí, por favor, sí. Entonces, por primera vez estamos pensando en regionalizar esos conocimientos a través de centros de desarrollo para el entendimiento y mitigación de los desastres naturales. Creo yo que esto es una medida extraordinaria. Yo digo que, al menos mi opinión muy personal, felicitar al señor presidente por su decisión de realmente poner en orden todo esto de los desastres naturales. Y ahora las universidades, que integran la mayor parte del conocimiento del mundo, y es un conocimiento mundial, ¿verdad? Correcto. O sea, hay una correlación con los pares académicos, pues... Yo digo que ahí está un reto. ¿Seremos capaces de aportar con seriedad y con responsabilidad ser parte de esa estrategia? Yo creo que definitivamente sí. En México, como tú lo sabes y como todos lo sabemos, hay mucho talento, hay gente muy preparada, hay gente que está trabajando muy, muy arduamente en el entendimiento de los desastres. Lo que nos había faltado era esa plataforma que nos unificara a todos, que nos ponga a todos en un común, me explico. Y esa plataforma, creo yo que es este paso que se está dando ahora por el gobierno federal. ¿Cómo la ves, doctor Rogelio Monreal? ¿Retos para nuestra Universidad de Sonora? Así es, Rafael. Hay que entrar en lo que se requiere y realmente pues estamos un poco atrasados, pues es como siempre en muchas cosas, pero yo creo que nunca es tarde para empezar a desarrollar este tipo de... Claro que sí. Los grandes problemas del estado de Sonora, de la región noroeste en general, les digo a ustedes, mis amigos invitados, son graves. Al parecer es un estado muy tranquilo, muy relax, o sí suceden cosas. Mira, yo no creo que haya un estado tranquilo per se, así como tal. Es decir, yo escuchaba también comentarios de mis colegas aquí en la universidad que hubo un terremoto pequeño aquí. Claro, históricamente ya sabemos que en Bavispe ha ocurrido. Uh-huh. Hoy por hoy, a como está la dinámica del planeta Tierra, no puedo decir de esto a mí no me pasará. Y ya lo vimos, por ejemplo, en Nuevo León. Yo vengo de Nuevo León, recientemente estuve ahí. ¿Y qué sucedía? Que siempre se dijo que era una zona asísmica. Olvídate de terremotos en Nuevo León. ¿Qué está sucediendo todo el año pasado? Una serie de terremotos, claro, no de la magnitud que ocurre en el occidente, por allá por Oaxaca, Guerrero, pero sí de 5.6, de 5.7, que ya empiezan a modificar la manera de planificar. Ya no se empiezan a preocupar porque los edificios ya se nos están cuarteando. Es decir, no podemos decir de esta agua no beberé. Yo pienso que lo mejor es prepararse, educar a la población y concienciar a la gente. Oye, doctor, fíjate que a mí siempre me ha impresionado el vivir en Sonora. Es vivir con una naturaleza, en este caso mencionabas tú las lluvias, los huracanes. Oye, una bolsa de agua que caiga en la sierra es un peligro impresionante para la sociedad, para las comunidades que estén en los márgenes de los ríos. Correcto. Y hay que recordar que aquí pues tenemos una planicie, unos valles muy, muy, muy claros, y el único rompeaguas, por así llamarlo, que es la parte de la sierra, ahí donde va a descargar la mayor parte de esta agua que traiga algún huracán, una tormenta que venga del Pacífico, y finalmente esa agua pues se nos va a venir para abajo. Claro. Y si vemos geológicamente la historia de los valles, pues los valles tenían mucha agua, tenían muchos ríos. Ahora están secos y los vemos casi abandonados u ocupados por la civilización, entre comillas, por la urbanización. ¿Qué va a pasar? Esos ríos van a retomar su cauce, van a retomar su dirección, ¿verdad? Claro. Inevitable. Entonces ahí está los humanos que se ponen en el camino de los desastres naturales, de esos fenómenos que el planeta necesita. Que no ocurren muy seguido, ese es el problema. Alguna vez platicaba por aquí Ismael Mijares, al cual le mandamos un saludo, que han estado trabajando un atlas de riesgos en Sonora, y planteaba ir a más detalle, ir y profundizar más en la investigación y definir más claramente las zonas de alto riesgo natural. Hay mucho que hacer, doctor. Definitivamente. Yo pienso que es muy atinado. Es un aspecto que se necesita y lo pedimos a gritos. Es decir, la sociedad lo requiere. La sociedad pedimos, o sea, la sociedad en general necesita esa información. Si queremos incursionar al otro mundo, un mundo más organizado, un mundo de más planificación, creo que ya es justo que lo echemos a andar. El cambio climático, el gran monstruo de siete cabezas que aparentemente está generando, ¿cómo lo observas tú? ¿Es real eso? Bueno, el cambio climático es innegable. ¿Sí? Ya está aquí. Ya ves que algunos científicos dicen, no está pasando nada de eso, no se alarmen. Sí, esto, como muchos aspectos de la ciencia, es pues un poco controversial y depende con qué foco lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista académico, sin intereses de otra naturaleza, económicos y demás. Geológicos, sobre todo. Sí, nos damos cuenta que es inevitable. Ya está aquí, ya lo estamos viviendo. Ajá. ¿Qué vivimos ahora este invierno? Estas nevadas tan pavorosas que están ocurriendo en el norte del hemisferio, que están ocurriendo en Nuevo León, aquí arriba mismo en Yesca, en Sonora. Estos cambios, esto teníamos años, tenemos al menos 40 años de no verlo. O sea, quien niegue que estamos viviendo ya un cambio abrupto en el clima, pues... En nuestra biosfera. También aprovechando tu estancia aquí, yo no me atrevo mucho a decir muchas cosas por cuestiones obvias, pero tú sí, doctor. Dicen que el cambio climático también está provocando que la Tierra se enoje y que tiemble más y que haya más volcanes. Platícanos, ¿tiene que ver el cambio climático con las fuerzas internas de la Tierra? No, eso no. O sea, geológicamente hablando, no, definitivamente no. O sea, sí sabemos que el planeta Tierra se comporta como un sistema y el sistema tiene componentes. Y esos componentes, como cualquier sistema, ¿verdad?, como cualquier organismo, los sistemas están interconectados. Pero que el cambio climático esté cambiando más, esté provocando más terremotos, son sistemas separados, o sea, independientes unos con otros. Sí es cierto que, por ejemplo, el calentamiento global, el cambio de temperatura, está aumentando la temperatura del agua de los océanos. Eso sí provoca que tengamos huracanes, si no con más frecuencia, sí con más intensidad. O sea, ¿por qué? Porque está directamente relacionada a la temperatura de la cubierta superficial del agua, ¿no? Claro, pues. Ahí sí tiene una dirección, una relación directa. Pues fíjense, es muy placentero escuchar al doctor José Francisco Longoria Treviño, doctor en geociencias, a Rogelio Monreal Saavedra, que nos han estado aquí acompañando. Y aprovechando, vamos a hablar de nuestro planeta. El planeta Tierra es el estado más hermoso del sistema solar. ¿Cómo podemos comprenderlo? Un poco lo que mencionabas, regresando a la cultura ambiental, a la cultura de la prevención, a la cultura de la sustentabilidad. Hay que reconocer, un buen paso sería saber que somos seres privilegiados. Exactamente, le estás dando al clavo. Antes que nada tenemos que reconocer que vivimos en un planeta único. Uh-huh. y somos privilegiados. La posición de nuestro planeta en el sistema solar es tan ideal que no es ni muy lejos para ser frío ni muy cerca para ser extremadamente caliente. O sea, somos privilegiados. Es un planeta que tenemos agua, o sea, que tenemos lo que llamamos vida. Uh-huh. Entonces, tenemos la atmósfera, el oxígeno que podemos respirar. Eso es un privilegio para nosotros. Otros planetas hermanos como Marte, que por millones de años tuvo la misma evolución o una evolución paralela a nuestra Tierra. ¿Qué le pasó? Pues no sabemos qué le pasó, pero véanlo ahora, ¿qué es? Nada. Frío, desolado. Desolado, seco. Sin nada. ¿Qué le pasó a la Luna? Igual, la Luna nuestra. Entonces, si empezamos a reconocer que vivimos en un planeta único y que por lo tanto lo debemos de cuidar y debemos de estar conscientes de que lo que hagamos, donde estemos, va a afectar al planeta, que todo el planeta está interconectado. ¿Cuál es la clave? Ver al planeta de manera holística, es decir, todo está interconectado. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando yo iba a la escuela, pasaba algo, por ejemplo, allá en Perú, y decía, pobrecitos peruanos, no me interesa. Éramos muy meopes, no veíamos la conexión de las cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Que aquella famosa mancha roja que se veía, la marea roja, pues nos estaba anunciando esto, el fenómeno que ahora llamamos el niño y la niña, que nos estaban anunciando los cambios climáticos que estaban llevando a cabo, pero éramos tan meopes que creíamos que el hemisferio sur no se conectaba con el hemisferio norte. Y en la actualidad, ¿cuál es el mensaje? Hay que ver que el planeta es único y que todo está interconectado. Y qué bueno que ahora vivimos en la época de la globalización, porque nos ayuda a entender que sucede algo en Japón y a los minutos ya lo sabemos en el resto del mundo. en hace unas décadas, pues tardábamos días para estar conectados y para darnos cuenta. En la actualidad, pues nada, está todo al alcance de todos. ¿Y la responsabilidad que tenemos nosotros, doctor? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, bueno, yo me refiero a nosotros como científicos, como académicos, claro. Primero difundir la ciencia. Como, o sea, escala de la evolución de muchas especies de millones de años. Así es, así es. O sea, difundir la ciencia y difundirla de una manera natural y de una manera que esté al alcance de todos. Yo creo que nuestro futuro está en los niños. Debemos de empezar con los niños, empezar a concienciar a los niños y a educarlos a que entiendan esto que estamos diciendo. El planeta nuestro es único y hay uno solo. Si se nos acaba, no tenemos a dónde ir. No tenemos a dónde ir. Y además, doctor, con tu reflexión, pues el ser humano tiene un conocimiento, el organismo más desarrollado, y que puede destruir el planeta en un santiamén. Mira, yo le pongo a mis estudiantes una analogía muy interesante. Nosotros los humanos, con los únicos otros animales con los que nos podemos comparar, es con los dinosaurios. Pero hay una diferencia muy clara. Los dinosaurios vivieron 150 millones de años en este planeta y dejaron un planeta muy bien, supieron coexistir sustentablemente con el planeta. Nosotros, en los últimos 50, 60 años, hemos cambiado completamente la dinámica del planeta y somos los últimos en aparecer en este planeta. Nosotros tenemos de existencia como humanos 250 mil años y en 50, 50, 50, nos las hemos manejado para modificar prácticamente todos los ecosistemas. Pero para mal. Para bien. Para mal, desgraciadamente. Ahí nos queda esa pregunta en el aire. Doctor José Francisco Longoria, es un placer tenerte aquí en la Universidad de Sonora y en Radio Universidad y en su programa de Radio Ingenio. Es para mí un gustazo. Gracias por volverme a invitar y con mucho gusto compartir con tu público pues las inquietudes, y gracias por tener esta apertura hacia la expresión de los diferentes puntos de vista académicos. Gracias a ti, doctor, y gracias al Rogelio Monreal Saavedra, que fue el que hizo posible esta entrevista, Rogelio. Y nos veremos aquí, doctor, estás cordialmente invitado al primer encuentro de turismo rural sustentable que vamos a realizar aquí en el estado de Sonora y que nuestra Universidad de Sonora está organizando. Encantado, acepto la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Tu servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y lo espera dentro de 8 días, como siempre, Radio Universidad y la Universidad de Sonora, promoviendo la cultura científica. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.